Mindalia.com. Somos la comunidad de la comunidad de Mindalia Televisión. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el placer de compartir con todos ustedes y en esta oportunidad con una gran invitada. Ella es Ana María Vargas, con quien vamos a estar conversando sobre la ciencia energética de los chakras. Vamos a descubrir cómo los chakras influyen directamente en el bienestar físico, emocional y psicológico. Así que yo ya quiero traer a la sala a Ana María para que se sume y demos inicio a esta charla. Ana María, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fairuz. Muchas gracias. Aquí estamos para compartir, como tú dices, esta maravillosa ciencia. Muchísimas. Y creo que... Dime. No. ¿Qué ibas a decir? No, creo que para introducir no podríamos hablar de chakras si no mencionamos el trabajo que ha hecho el maestro Choa Kuk Swee. Yo empecé a estudiar este tema desde hace muchísimos años, más de 30 años, estando en Colombia todavía, haciendo muchos cursos con mucha inquietud de esto. Y encontré la técnica que desarrolló el maestro Choa Kuk Swee de sanación pránica, que por fin había algo concreto que me hablara, que me explicara esto de los chakras. Para mí antes era un concepto, una idea muy interesante, me sonaba bastante bien, quería saber más, pero siempre me hablaba de funciones que eran como ideas y conceptos que yo no podía sentir eso y concretarlo en algo real. Entonces, el trabajo que él ha hecho y uno de los libros, o en cualquiera de los libros de Choa Kuk Swee sobre sanación pránica, pero además tiene uno sobre los chakras y sus funciones, donde reúne las funciones físicas, psicológicas e incluso espirituales de estos centros. Y quiero puntualizar un poco sobre esto, porque si decimos que no son solo conceptos o una idea de algo por allí, porque para mí era eso, ¿no? O sea, si hay un chakra que es como una rueda aquí girando, ¿de dónde aparece? O sea, ¿en qué se sostiene? ¿De qué se trata? ¿Qué materia hay allí? Y para poder entender estas funciones, creo que nos sirve mirar dos cosas. Por una parte, nuestro cuerpo físico existe dentro de un cuerpo de energía, de una matriz energética que lo sostiene. Esta matriz energética está formada por canales que entran, salen, suben, bajan en todas las direcciones, y donde se entrecruzan muchos de estos canales, se forman estos vórtices de energía. La palabra chakra viene del sánscrito, significa rueda en movimiento, y son parte de una estructura. Ya eso para mí fue alucinante. Hacen parte de una estructura, de una malla de canales que podemos llamarla aura interna, cuerpo etérico o cuerpo bioplásmico, porque es este estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso, bioplasma, es este estado de la materia el que conforma ese cuerpo y el que se mueve a través de estos canales, el que entra y sale de nuestro cuerpo físico. Y es por esto que la energía sutil, el bioplasma o el éter o la prana, en el caso de la sanación pránica, son la denominación que damos a la energía que está nutriendo este sistema físico con todos sus órganos y funciones. Ahora, si entendemos que hay una estructura y que estos centros hacen parte de esa estructura, ya va cobrando sentido, porque estamos hablando de algo real y no solamente de algo por allí imaginario. Entonces, se entrecruzan los canales y se forman estos vórtices, ¿no? Como cualquier vórtice gira, cuando está girando en sentido horario, está absorbiendo energía. Esta energía que absorbe, la función del chakra es principalmente absorber energía, la distribuye por estos canales y por la zona que le corresponde. Entonces, según dónde están ubicados los chakras, eso es muy fácil de mirar cuáles son los órganos que afectan, porque dependen de dónde están ubicados. ¿Por qué razón? Porque están absorbiendo el prana, que es la energía vital que hace que nuestro sistema vivo funcione. Así que hace que los órganos funcionen. Parcialmente también expelen. Sin embargo, hay otros sistemas, hay unos rayos a través de un aura que el maestro Choa Kuk Swee la llama el aura de la salud, a través de los cuales también ayuda a expeler. Pero entonces, esto nos da explicación de qué pasa cuando entra o no entra este prana, esta energía sutil, si entra demasiado, si entra muy poco, es decir, el chakra podría llegar a estar demasiado activo, entonces manda más de lo que se necesita. Imaginemos el caso de un chakra aquí en esta zona que maneja el estómago y todo esto y que está siempre activo, activo, activo, hiperactivo por el estrés, porque este chakra, así como está relacionado con el estómago, y ahí empezamos a ver la conexión que decíamos, también es el que maneja las emociones bajas. Si estamos angustiados con tensión, con estrés, con esto, y se siente, cualquier persona que haya estado bajo estrés siente que aquí hay una agitación tremenda. Bueno, pues el chakra puede estar funcionando más rápido o más activo de lo necesario, por lo tanto, manda más energía de la necesaria. Esta energía que está allí en exceso por una emoción, me gusta irlo conectando con ejemplos, está enviando más prana, más energía bioplásmica al sistema. Lo recibe el estómago. El estómago tiene que, cuando está digiriendo, por ejemplo, necesita activar los jugos gástricos para poder digerir. Por lo demás, debe estar más calmadito, más tranquilo, más relajado, porque hay momentos en que no está haciendo digestión. Ahora, si hay una energía que constantemente, un exceso de energía constantemente le está mandando más, más, más, más, más, pues esto se sobrecarga y la función física también se altera. Empieza de pronto a producir más jugos gástricos de los que necesitaba y esto nos genera una gastritis o nos genera una úlcera. Mira que esto es súper interesante, el reconocer un poco cómo se comporta nuestro cuerpo cuando están desequilibrados estos chakras. Porque a lo mejor lo que acabas de decir, una úlcera, una molestia, pero no podemos determinar de dónde viene. ¿Cómo indagamos o a través de qué herramientas para entender un poco el proceder de estas incomodidades? Me encanta tu pregunta, Fairuz, porque además en sanación pránica es una de las cosas que aprendemos de primera mano desde el primer curso, porque además siempre estamos tratando de que haya la forma de evaluar inteligentemente lo que estamos aprendiendo, no simplemente que la gente crea porque sí, porque alguien lo dijo, sino que haya cómo corroborarlo. Y la principal herramienta que usamos son las manos. Las manos, todos nuestros sentidos son sensibles a la energía, pero las manos son fáciles de entrenar porque pueden entrenarse para percibir tanto los cambios de temperatura como el magnetismo, como el contacto con ese algo cuando tú estás explorando, por ejemplo, el tamaño de un chakra o la cantidad de energía que hay. Porque entonces decíamos, si esto está moviendo la energía, es como un acueducto. Si nosotros tenemos agua limpia en el acueducto de una ciudad y se mueve adecuadamente, toda la ciudad recibe agua limpia. Pero esta agua se puede estancar, estos canales pueden bloquearse y generar estancamientos que pudren el agua. Con la energía pasa algo similar. Si la energía no está circulando, si la energía se acumula o no puede moverse adecuadamente o no es energía limpia, empieza a generar lo que llamamos congestión. Congestión no es otra cosa que energía enferma o energía sucia. La energía no es buena ni mala, es energía. Pero si no circula, no está bien y genera acumulaciones o genera que la función del chakra se altere y esto hace que la función de los órganos correspondientes se vea alterada también. Entonces, esto pasa a ese nivel y lo podemos explorar con la mano, podemos explorar y comparar cómo están los diferentes chakras en su nivel de energía, en su tamaño, en su nivel de actividad y es una herramienta valiosísima para nosotros porque nos permite también saber cuando se hace por ejemplo, una limpieza, si ya está limpio o no, si se hace una proyección de energía, si esta fue suficiente o no. Todo esto lo vamos midiendo con las manos, los dedos, con esta habilidad que vamos desarrollando. Entonces, ahí estamos hablando de ese nivel físico y estamos hablando de los chakras como una estructura. Pero esta estructura es más compleja de lo que nosotros pensamos, porque en nuestro sistema se mueve esta energía etérica, pero también lo que podríamos llamar energía emocional y energía mental. Hay estructuras y hay cuerpos que mueven una energía más sutil cada vez que nosotros pensamos, sentimos, emanamos algo, como en, ¿se acuerdan en las historietas que sale esta nubecita aquí? Lo podemos percibir de otros. Nosotros a veces percibimos la emoción, cuando es muy intensa, percibimos la emoción del otro. A veces cuando ya conocemos la gente que hace que podemos leer el pensamiento, sabemos lo que, la nubecita que está saliendo allí, el contenido que tiene. Pero cada vez que sentimos o pensamos, se está movilizando esta energía. Y lo que a nosotros nos enferma a nivel emocional, mental o a nivel psicológico, son acumulaciones de estas energías que fueron muy intensas, normalmente con emociones supremamente intensas o con programas o impactos muy fuertes que se quedan allí como estancadas en ciertos puntos. ¿Por qué? Por la misma razón, porque no logran fluir y normalizarse, sino cuando uno, por ejemplo, pasa por un momento de gran angustia o de un susto muy grande, a todos nos ha pasado que pasa un tiempo hasta que logramos volver a calmarnos, a tranquilizarnos y a que las cosas se normalicen. Ahora, si esto lo logramos en un día o dos, o de pronto unas horas, no tiene que ser tan fuerte, pues ya se va disolviendo y está. Pero muchas veces queda algún residuo o el mismo impacto tan fuerte va generando que esta información quede acumulada y se acumula en nuestros chakras. Además, se acumula en ciertos niveles del chakra donde hay unas membranas cuya función es prevenir esto, ¿no? Todo la energía de este tipo que viene. Y imagínense que nosotros tuviésemos esto aquí en un determinado punto. Imagínense aquí, para hacerlo dramático, este chakra que es la visión a nivel físico, pero también a nivel psicológico, a nivel de la vida, a nivel de proyectarnos en la vida y tener una visión. Imagínense que estuviese bien, bien gris, en el sentido de que está lleno de estas formas, pensamientos, los llamamos, estas energías psíquicas pesimistas, yo no puedo lograr nada, todo me va bien, mal en la vida, puede ser por la historia que he tenido, por una situación traumática, o sea, puede haber mil cosas que afecten allí. Entonces, si mi chakra aquí literalmente tiene esta mancha gris, todo lo que yo voy a ver y a percibir tiene esa mancha gris. Y lo que entra va filtrado por esto. Así que aunque yo esté frente a una situación muy positiva, muy optimista, mi percepción es la misma, ¿no? La angustia de que no, esto no va a funcionar, a mí nunca me funciona esto, ¿no? Este pesimismo, esta depresión, esta mirada negativa de la vida. Estoy hablando de un chakra en particular. Entonces, hasta que esto no se remueve, no se elimina de allí, y es como efectivamente como quitar nubes que están condicionando esa percepción del mundo, y si condicionan cómo lo percibo, condicionan cómo respondo. Porque si yo percibo el mundo negativo, mi respuesta pues es, otra vez me pasó. Si es una emoción, yo percibo el mundo como miedo, la respuesta es alerta, ¿qué pasó? Hay que hacer algo. Hay peligro. Entonces, todas las emociones que nos componen tienen también una relación con los chakras. Y cuando se acumulan allí informaciones, nos pueden afectar a nivel psicológico o a nivel físico. Lo interesante es que las dos cosas se pueden percibir y las dos cosas se pueden trabajar y se puede limpiar, se puede equilibrar. La base de la sanación pránica es equilibrar, porque si estamos en equilibrio, estamos sanos. Me encanta esto, Ana María. Quisiera pedirte si puedes dejarle a toda la comunidad de Mindalia una práctica sencilla que podamos incorporar en nuestra rutina diaria, justamente para equilibrar nuestros chakras. A lo mejor que no sea de conocimientos súper avanzados, algo que podamos implementar ahora mismo. Bueno, aunque parece muy sencillo, no nos imaginamos el alcance que puede tener el respirar profundo, el respirar lo que se llama la respiración yógica. En yoga, en prana, se llama respiración pránica, o ahora se usa mucho esta en el mindfulness, ¿no? Esta respiración consciente. ¿Por qué? Resulta que cuando nosotros hacemos una respiración profunda, con pausa, exhalamos, pausa, empezamos a generar primero un importante intercambio de no solo de oxígeno, sino también de prana en nuestro sistema. Es decir, alcanzamos a absorber más prana, más energía de la que normalmente absorbemos cuando nuestra respiración es rápida. De hecho, ustedes se dan cuenta si hay una alteración, si hay angustia, si hay estrés, si hay, uno puede empezar a respirar muy rápido, a veces tiene que tomar aire porque le faltaba, o al contrario, hay personas que reaccionan reteniendo todo y parece que no respiraran, que no entrara el aire suficiente. Entonces, ¿qué logramos con buscar una respiración profunda, abdominal y pausada? Logramos primero un importantísimo intercambio de energía, que sale lo que tenemos que soltar y entra lo que tenemos, lo nuevo. Entonces ustedes van inhalando, exhalando, asegurándose que entra energía nueva, limpia, se renueva, sueltan lo viejo, dejan ir. Siempre una pausa entre inhalación y exhalación. Segundo, una vez ya logramos un ritmo, que a veces ya es bastante, porque si estamos muy alterados, a veces ni siquiera el ritmo es fácil de lograr. Podemos empezar también a dejar fluir las emociones, a ser conscientes de las emociones que están allí. Volvemos al ejemplo, hemos pasado por un gran susto o estamos en un momento de mucho estrés, de mucha angustia. Entonces ya como que respiramos la emoción, y cuando respiramos la emoción es como si estuviéramos en un lago de agua que se ha alborotado el agua por la emoción intensa y se va calmando. Cuando la emoción se calma es como el agua cristalina que nos permite ya entrar en un modo emocional diferente. Y también la mente se va calmando. Una de las cosas que la gente siempre dice cuando empieza a meditar, por ejemplo, dice es que no puedo poner la mente en blanco. Poner la mente en blanco de entrada es muy difícil. Pero si ustedes comienzan haciendo unos minutos de esta respiración y después de dejar que el cuerpo entre en su ritmo, se calme, de observar las emociones, los pensamientos, van entrando. Es bueno visualizar o imaginar, no importa si no lo ves. Por ejemplo, un océano de luz, algo muy tranquilo, porque esto te ayuda a tener la mente apuntando a algo, anclada y centrada. Y esta práctica, que es milenaria, que no es exclusiva de sanación pránica ni de nada, que es increíble lo que vas logrando si te dedicas unos 3 minutitos a ello, y ojalá lo hagas en la mañana o antes de ir a dormir. Antes de ir a dormir es fantástico, porque vas a ir a dormir mucho más tranquilo y entonces tu sueño va a ser más reparador. Va a absorber mejor el prana que necesitas durante la noche para renovarte y va a hacer que tu emoción y tu mente también puedan descansar. Ana María, muchísimas gracias por todo lo que estás compartiendo con la comunidad de Mindalia el día de hoy. Ya estamos casi llegando al final de esta charla. Yo sé que vas a tener por allí unas formaciones muy pronto en Barcelona y Zaragoza, así que quiero pedirte por favor que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre esto. Efectivamente, estamos haciendo formaciones permanentemente. En este momento en Barcelona y en Zaragoza tenemos la formación completa. Formación completa se refiere a 3 cursos, básico, avanzado y psicoterapia, en los cuales aprendemos todos los fundamentos, desde sentir, medir la energía, percibir esto que decíamos de los chakras, cómo está, falta, hay demasiado, y las técnicas, cómo limpiamos, cómo estabilizamos, cómo energizamos. En el segundo curso, inclusive, aprendemos a modular la energía, porque estos maravillosos chakras que estamos hablando hoy de ellos, también funcionan con diferentes, se habla de que los chakras tienen pétalos y colores. Esto depende de la cantidad de ejes que tenga y de cómo circula el prana alrededor de ellos. Entonces, más ejes que tenga este chakra, más rápido se mueve el prana allí, por lo tanto, la frecuencia cambia. Sabemos que el color es frecuencia. Así que nuestro chakra de la base, en la base de la columna, o el de la garganta, o el de la corona, moviliza la energía de una manera distinta y la frecuencia que entra es distinta. Esto es lo otro maravilloso de los chakras. Y esto hace que el color cambie y, por lo tanto, la energía que produce este chakra, digámoslo así, no produce, que transforma en el movimiento del prana, tenga un efecto particular en el cuerpo. Esto lo aprendemos en el curso avanzado y aprendemos a proyectar colores y todo el uso y la aplicación que tiene para sanaciones muy, muy específicas y muy profundas. Y en el tercero, psicoterapia pránica, entramos en la función psicológica de los chakras y esa información psíquica que podemos también desintegrar, transformar y equilibrar el chakra para que todo lo que nosotros, en realidad lo que sentimos, lo que pensamos, nuestro comportamiento, nuestra personalidad, depende de cómo están nuestros chakras como actividad, uno, y del contenido que hay allí. Esos contenidos a veces nos determinan incluso inconscientemente y ni sabemos que están allí o sabemos que están, pero no sabemos qué hacer con ellos porque siguen estando hasta que no los podamos eliminar y desintegrar. Así que volvemos a la formación en Barcelona y Zaragoza. Ahorita en marzo tenemos cursos tanto en Barcelona como en Zaragoza. Y si ustedes ven los links que van a compartir allí en el Linktree IPHE, van a encontrar toda la programación de cursos según donde estén y donde prefieran hacerlo. En Portugal también hacemos cursos. Así que bueno, bienvenidos. La invitación está abierta para todos. No hay excusas, ya lo saben, aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Ana María Vargas para que inicien este camino maravilloso. Ana María, hemos llegado al final del espacio. Me ha encantado compartir contigo esta charla. Yo quiero, primero que todo, recordarles a la comunidad de Mindalia que este directo queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder escucharlo de nuevo, verlo, repasarlo y compartirlo para que esta información llegue a muchísimas más personas. Quiero pedirte, Ana María, que nos dejes un último mensajito para toda la comunidad de Mindalia y cierres este espacio. Fairuz, me encantó esto que dijiste, no hay excusa. No hay excusa para entender el mundo en que vivimos. Vivimos en el mundo de energía y somos energía. Y no hay excusa para no poder usar nuestras manos para podernos ayudar desde las cosas más cotidianas de un dolor, un golpe, una quemadura, hasta los problemas más complejos que todos pasamos a nivel de problemas físicos, emocionales, de relaciones, de todo esto tiene una forma de ayudarse con sanación pránica y podemos hacerlo con nosotros mismos y con todos los que están alrededor, seamos o no terapeutas, porque en casa siempre hay cosas para trabajar, en la familia, y si somos terapeutas, cualquiera que sea el área en que se trabaja, es muy importante poder integrar la energía en ello.